90.5 XHUDEM FM Radio UDEM 90.5, transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Teléfono 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, radioescuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy, 9 de agosto, estaremos hablando, mis invitados y yo, sobre el concepto del maestro. Y vamos a hablar sobre visiones de esta misma persona de Oriente y de Occidente. Y a veces creemos que pues nada más el maestro es el de primaria o la persona que nos está ahí tratando de vender ciertas ideas que no le corresponden, o sea, que solo nos está transmitiendo, y a veces no nos damos cuenta que pues tiene otras funciones y otras influencias, porque no es un concepto que inventamos nosotros por acá, ¿o sí? Abad Enríquez, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. ¿Es un concepto de occidental el maestro, o cuándo se habrá inventado este rollo de transmitir conocimiento? No, yo creo que se origina más bien en Oriente, ¿no? ¿En qué sentido? Pues el concepto del maestro viene desde... Bueno, como yo lo conozco más o menos, por ejemplo, en la filosofía budista, siempre ha habido la figura del maestro, no solo como el profesor que está en el aula, o como, pues sí, como lo vimos mucho en Occidente, ¿no? Sino como un guía. De hecho, precisamente como se está tratando de tomar la figura del maestro hoy en día en las universidades, que dejan de ser una persona que transmite conocimientos o que posee el conocimiento, y se convierte más bien en un guía. En un facilitador. En un facilitador, exacto. Que al final te quiere decir que se debe tener cuidado en pensar que el maestro es incuestionado, que lo sabe todo y que su figura es inamovible, ¿no? Exacto. Cuando, bueno, esto que alguna vez fue la educación, todavía mucho aquí, pero en los japoneses, que tenían la visión de que lo que dijera el señor era lo apropiado. Sí. Y porque era una figura que, más que fijarte en esas cualidades que esta persona trajera ahí a la educación, era lo que venía trayendo. O sea, ese conocimiento que representaba algo muy importante y que en ese sentido te lo tenías que fumar, quisieras o no, ¿no? Tal cual era, y sobre todo por la tradición del respeto a la figura filial, ¿no? O sea, lo que el padre o el abuelo o la persona de mayor edad, aunque no siempre, y como sabemos, no siempre son los que tienen la razón. Claro. Pues era lo que permitía que no se cuestionara, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Alessandro Frisa? Bienvenido. Maestro. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué es un maestro? Un maestro. Es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir. El hombre no aprende con teorías, sino con prácticas. Y desde luego somos, aunque algo evolucionados, monos imitadores. Entonces aprendemos, o sea, con el ejemplo. No, simios. Mono como simios. Ay, qué feo. Feo, ¿no? Según Desmond Morris, y esto lo escribió haciendo escándalo ya en los años 60, no somos nada más que una de las 256 especies de mono. Nada más no tenemos pelo y nos las creemos mucho. Pero ahora más que antes, sí estamos entendiendo muy bien esto. Claro, tenemos una buena corteza cerebral, materia gris, y hemos desarrollado mucho el intelecto. Sin embargo, desde el punto de vista antropológico, no somos mucho muy destacados de nuestros parientes simios. Y entonces por eso digo somos monos imitadores, porque por lo que es el movernos en este planeta y entonces aprender a existir, sobrevivir, desarrollarnos y movernos en nuestro medio ambiente, observamos e imitamos, como hace casi todo ser vivo en ese planeta. Por eso es natural que el maestro sea quien supuestamente guía de acuerdo a la imitación. Sí, el fracaso de los maestros de la escuela moderna es, te digo algo que yo no hago. Exacto. Exacto. Entonces creas una contradicción, y creando una contradicción en el alumno, pues esto no aprende realmente. Puede memorizar algún concepto, pero se desvanece más allá de algunos meses después del examen o de pocos años después. A veces inclusive repetirlo durante mucho tiempo, pero tampoco llevarlo a cabo, ¿no? ¿Sí? Saber la teoría y nunca aplicarlo en la práctica. Sí, pero dando el punto clave ahí, porque dices, oye, bueno, el intelecto. Entonces se supone que, como lo presentábamos ahorita en Occidente, no quiero generalizar, pero el concepto del maestro, del que trae algo, pues finalmente viene transmitiendo algo intelectual, y se supone que él solo es el portador y te lo avienta, pero no supuestamente nos fijamos tanto en el intermediario, sino en lo que trae. Entonces, lo que acaba siendo importante es el conocimiento intelectual que nos está transmitiendo y que buscan que con eso hagamos ciertas cosas. Si pudiéramos hacer ahorita una pequeña división, pues en otros sentidos, por ejemplo, en el Oriente, no me refiero a los maestros de las universidades también occidentales en Oriente, sino los maestros antiguos como el gurú o como el lama, ahorita que estaremos tocando, pues finalmente tú estás viendo que es, no nada más es el intelecto, sino es que ese maestro está directamente involucrado en emociones, en intuición, en mente, en espiritualidad y en otros sentidos que hacen de eso en sí lo importante en sí mismo, no hacia dónde vas a llegar con lo que te están trayendo. O sea, que en ese sentido el maestro solo viene de paso y solo te trae algo que mediante el ejemplo directo, frente a frente, tú vas a interesarte y por ti mismo aplicarlo. No porque te lo van a enjaretar porque es lo mejor y porque es la Constitución mexicana o porque estas son las leyes o porque 2 + 2 = 4. ¿Cómo ven? No, de hecho es exacto lo que estás diciendo, porque pues realmente, aunque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo intelectualmente, esto se queda como nada más un 30% o 40% de nuestra comunicación. Hay un 60-70% que es comunicación no verbal. Un gurú, un maestro, digamos, en estilo oriental, así entre comillas lo podemos decir para que se entienda mejor, es exactamente eso, es alguien que con su ejemplo de vida te enseña. Claro, te ayuda en el momento que le estás pidiendo un consejo, un apoyo, una dirección, te indica una dirección, pero deja que tú te desarrolles. Y el más importante para él es él mismo, no eres tú, no es la luz, no es trabajar en él para que el alumno pueda aprender. Si por eso decimos que si nuestra comunicación nada más el 30 o 40 es la palabra, pues la mayor parte queda sin ser entendida realmente, o sea, crea esta contradicción. Cuando vemos, por ejemplo, desde ya hace algunos años muy de moda cursos de ética, ¿Y por qué a nadie le convence estos cursos de ética? Porque las personas que vienen y te hablan de ética, nada más te avientan conceptos, cuando la ética, o sea, es el comportarse realmente en la sociedad. Entonces estos montones de maestros que enseñan ética y que no se comportan en forma ética y que lo ves hasta en la misma clase, que hacen diferencia, que se soportan más de un punto de vista intelectual, pero no convencen a profundidad, exactamente por eso, porque no, de mi punto de vista, no son maestros, son instructores. Entonces es como una relación de pareja satisfactoria, que tienes que admirar al maestro para realmente ¿Puedes tomarte algo que digas, oye, pues esto me... Puedes no admirarlo, pero... ¿Cómo lo ves tú, profesor? Sí, no, pues al maestro por lo que es, no por lo que te enseña, ¿no? Es lo que pienso más o menos de... ¿Cómo? Sí, o sea... Lo que tú dices es como una relación en donde tú admiras a la otra persona, ¿no? Como cuando tienes una pareja y tal. Claro. Esa admiración se basa, siento, como decía Alejandro, que se basa más bien en lo que tú observas y sientes al estar con tu maestro, más que lo que él está diciendo, ¿no? Teóricamente. Como enseñando. Que te tiene que convencer el vehículo más que lo que trae. Exacto. Ese vehículo. Sí, y que vayan de acuerdo a lo que enseñan con lo que hacen. Que es el caso de los profesores de ética que mencionas, ¿no? Bueno, también quisiera decir algo que obviamente cuando hablamos del maestro en el sentido antiguo, pues era frente a frente o era un maestro con un grupo de 4 personas. Pero cuando estás en un grupo de 300 alumnos en Harvard, en una clase de teoría, pues ¿cómo vas a hacer para poder darle a cada alumno esa energía? Afortunadamente, hasta en esos ambientes se ha entendido mucho más con respecto a la enseñanza y el aprendizaje. Digamos, hace 5 años en México también se empieza un proceso de cambio con el empiezo de la introducción a nivel medio escolar, a nivel superior, a nivel universitario, del método por competencia. El método por competencia se basa exactamente en eso, en ejemplos. Se ha visto el fracaso, por ejemplo, de preparar ingenieros con montones de años de matemática, física, teoría de los cuerpos rígidos, química, termodinámica. Todo. Y al final decirle, oye, construye un puente. Y se ha visto que no es posible. Entonces, si tú quieres que un ingeniero construya un puente, bueno, el primer paso es lleva este alumno ingeniero, su primer día de clase, llévalo de paseo a ver un puente. A pasear arriba de un puente. Para que él pueda, con un ejemplo práctico, visivo, tangible, entender más allá de cuanto tú con la teoría le puedes explicar. Y digo afortunadamente porque sí, como estamos diciendo, el gurú es centro y tiene 20, 30 alumnos. ¿Cómo le hacemos cuando tenemos 300, 500, miles? ¿Cómo? Cursos en línea, por ejemplo, dice, ni lo ves el maestro. Entonces, pero crear un sistema estructurado y basado en tu experiencia para que tú mismo puedas ser tu ejemplo o tú puedes buscar ejemplos. Yo he notado una cosa, que los maestros que más me han impactado en mi vida no fueron los más preparados, fueron los más congruentes, los que hacían lo que decían que iban a hacer. Okay. Entonces, esto es generalmente lo que más te hace gustar, más te gusta de una persona. Cuando a veces dices, no sé, este me cae bien. Generalmente te cae mejor que otro. ¿Por qué? Porque encuentras inmediatamente congruencia. No importa si no habla mucho, porque hemos entendido que pues, la comunicación va más allá. Entenderás de sus expresiones corporales, de su vibración, de su forma de moverse, de su seguridad, de su inseguridad, de X cosas que el ser humano, en cuanto animal que todavía mantiene instintos, reconoce y aprende instantáneamente. Claro. Déjame hacer un pequeño recordatorio. Estoy con Alessandro Frisa, Abad Enríquez. Estamos hablando del maestro como concepto. Y me faltó dar las llamadas, las líneas, para que se comuniquen. 8336-6162 y 8336-4203 para que nos hablen sobre el tema. Pongo sobre la mesa que aquí hay una distinción en Occidente sobre maestro y profesor. Porque se supone que el maestro es para más niños y que el profesor es para adultos, para gente más inteligente. ¿Por qué existirá esta división? Yo creo porque etimológicamente la palabra, el profesor profesa, habla, el maestro enseña. Y a mí, yo he trabajado aquí en Monterrey un poco más de 10 años en universidades y escuelas. Trabajé en la Autónoma, en la UR, en el Tecnológico. Y me ha gustado desde un principio. Al principio no lo entendía porque me decían maestro. Y sentía como que era un reductivo, ¿no? Dice, ¿cómo? Dime profesor, por favor. Ah, sí, era como que, bueno, lo sentía así. Después empecé a sentir un cierto gusto por lo mismo de sentirlo como si fuera realmente un maestro, un ejemplo de vida, un gurú. Y lo sentía hasta muy bonito, hasta pensé que no merecía este título, el maestro. Porque, bueno, yo aprendí de varios maestros realmente. Algunos eran profesores, otros realmente maestros de vida, personas muy congruentes. No, pero estás tocando el punto clave, que finalmente en el maestro pues no importa tanto la persona. O sea, no importa si viene el mejor maestro del mundo, sino cómo en el momento te está siendo ese conducto, ese espejo, ¿sí? Para verte a ti mismo. Y hablando del espejo, pues se supone que los maestros antiguos, Oriente, pues lo primero que hacía era, como dices tú, estar bien pulidos ellos mismos, llegar con lo que ya traen, y finalmente no hacer gran esfuerzo por nada más presentar lo que ya él hace en su propia vida, y ya depende del alumno si quiere o no llevarse algo de lo que está siendo presentado. Y esto te lo digo porque la diferencia acá es de que no, es que el maestro es importante, tenemos un sindicato y hasta se andan vendiendo para la presidencia. Entonces eso, ¿y cómo? ¿Que no se supone que el maestro era nada más un pequeño saltamontes que te encontrabas en el camino? Claro. Para que te dijera, güey, dale por aquí mejor, porque yo ya me fui por acá y la regué, perdón. Y pues te voy a decir que no te vayas por ahí, entonces pues mejor vete por allá. En vez de que, no, es que tiene que ser por allá, porque yo te estoy diciendo, porque yo soy el maestro, porque a mí me pagan por hacerlo. Y pues ya está un poquito raro, ¿no? Sí, y muchas veces también el alumno antes llegaba por iniciativa propia, ¿no? Si tú te fijas, la mayoría de los alumnos de hoy en día, pues se podría decir que algunos estarán obligados por sus papás, otros estarán obligados por sí mismos, pero no convencidos totalmente. Y eso, vaya, eso cambia mucho. Antes el maestro, como tú decías, salía... Bueno, yo lo siento hasta la fecha que sigue siendo igual. El maestro sale en todos lados. Sí. ¿No? Si uno está dispuesto y listo a ser un alumno o un buen discípulo de la vida en general, pues los maestros siempre van a estar ahí presentes, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer también una división. Porque una cosa es el maestro que te topas en el camino, como el Chapulín, que te dijo para dónde, sin esperarlo a veces. Y otra es que tú realmente sabes que hay una estructura llamada educación formal a la cual vas a acceder, porque hay una forma de vida social que tiene a la educación como una de las grandes esferas para indoctrinar a la persona en un plan preconcebido en el cual el maestro solo es una pieza también. O sea, no es un maestro espiritual, o sí será espiritualidad el ser cívico y patriota y saber multiplicar 8x8. Yo creo que la espiritualidad es un camino personal. Entonces puedes encontrar este camino en cualquier momento de tu vida. Que estés en una clase porque te están forzando tus padres, a lo mejor no lo entiendes en ese momento, pero estás aprendiendo disciplina y esa te va a servir en tu camino espiritual. O que estés en un camino a casa y el perro te muerda y no lo quieres entender, pero pues tú habrás hecho algo para provocar esta mordida. Entonces depende mucho del alumno. Por eso creo que el mejor maestro no es el que trae un conocimiento a compartir. Al contrario, es el mejor alumno, es el que aprende más de sus alumnos de cuanto ellos aprenden del maestro. Claro. Y lo hace tan rápidamente y en una forma tan, tan destacada, no comprometida con un resultado, al contrario, comprometido con la vida, que te hace sentir que este maestro te está enseñando mucho, cuando lo único que hace, de mi punto de vista, un buen maestro es hacer que tú te veas y tú aprendas. Claro. Hemos visto que el mismo método por competencia, claro, dice, tú no aprendes nada como concepto teórico. Aprendes cuando tú estás listo para aprender, para dar este paso. Bueno, y ahí tomo mucha participación el alumno. Porque fíjate, siguiendo con eso, al final en la que comenté ahorita sobre una estructura de maestros educativa, pues tú ya tienes que ser una figura de autoridad más que la sociedad te va presentando para forjar tu destino. y tu forma de ser. De hecho... Entonces, paradójicamente, uno representa eso, una amenaza a la identidad. Y presentamos una resistencia a que este me diga algo. Y paradójicamente es que el maestro batalla más porque viene de una línea de alguien que supuestamente sabe más y que te tiene que meter en cintura. Entonces, a lo que voy, y siguiendo conectando con lo que dices, es que el buen maestro tendría que presentarse como lo contrario. Como alguien que no supuestamente está ahí para decirte nada y que tú solito vas a empezar a cambiar tu mente y tu propia identidad para ajustarte a lo que él o ella está viviendo porque te gusta lo que dice o porque es congruente o porque admiras algo en su persona que ya conlleva en sí mismo lo que te estás tratando de decir. El sistema escolar actual, de mi punto de vista, es nada más un sistema muy bien articulado para programar la sociedad. De hecho, como decía Abad, a veces uno no está convencido. Claro, tienes una presión social. A lo mejor no es tu papá que te está obligando, pero si todos tus compañeros van a la escuela, van a la universidad, tú dices, tengo que ir. Claro. Toda la sociedad te está diciendo, mira, si tú no estudias, si tú no te preparas, si tú no te especializas en algo, y no vas a hacer nada, no vas a servir de nada, no vas a encajar en nada. Entonces tú sientes una gran presión para meterte en ese sistema, que al mismo tiempo puede ser un buen sistema de maestría. ¿Por qué? Porque esto es parte de la vida. Entonces está en ti aprender más allá de las instrucciones que te dan. Como ingeniero, como economista, como científico, como químico. Y esto, de mi punto de vista, al contrario, ya hizo su tiempo. Ese sistema escolar nace en la revolución industrial, de hecho, donde ahí se empieza a dividir la gente entre es bueno para programarse y producir algo intelectualmente, no es bueno para este camino que sea fuerza laboral. Ahí se empieza a partir la sociedad en dos. Sí, porque también se empieza a dividir el trabajo y a especializar. Claro. ¿Y por qué? Porque se necesita, de un lado, un gran número de fuerza laboral para producir. Y del otro lado, especialista para renovar, mejorar y ayudar siempre en la producción. Entonces, este sistema no está hecho para desarrollar el ser humano. Está hecho para controlar el ser humano. Por eso que, de mi punto de vista, las dos cosas sí se van separando. Al mismo tiempo, afortunadamente, encontramos buenos maestros adentro de este mismo sistema. Sí. Claro, no quiere decir que no hay... Claro, porque encontramos seres humanos dispuestos realmente a compartir lo bueno de la vida, a enseñar con su ejemplo, o a lo mejor muy humildemente diciendo, mira, estoy aquí, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que el buen maestro es ese, el que tiene esa actitud de servicio que acaba de mencionar Alejandro. O sea, claro. No siempre eres el más preparado, por ejemplo, no siempre es el que más se supo las teorías o los nombres, o no supo saber en qué página estaba qué cosa, pero que llegó con toda la disposición de servir, ¿no? Servir a... ¿Cómo es? Sin el ego de por medio, por así decirlo, ¿no? Simplemente servir por el gusto y por la satisfacción que causa. De entrega, ¿no? Exactamente. Y yo creo que cualquier persona que lo haya hecho, aunque sea una vez en su vida, se da cuenta qué diferente es cuando haces las cosas por ti a cuando las haces por alguien más, ¿no? Claro. O por quedar bien con algo, una forma, una estructura, una... Sí, o cuando haces algo por alguien más, pero porque alguien te está viendo, ¿no? Y si no hubiera nadie, no harías nada. No salimos en la foto. Digo, ahorita hablaremos un poquito más en el segundo bloque sobre formas específicas también de Oriente, que nos falta, pero y también iré presentando que igual y no nomás el ser humano es el maestro, sino que, por ejemplo, lo pongo más obvio. Oye, te pegaste con la cama y pues tú de güey que no quieres a la siguiente caminar más despierto, porque te está diciendo en la cama, oye, aquí yo no me voy a mover, ¿eh? Y si te sigues pegando es bronca tuya, entonces... Y te enojas con la cama. Y te enojas con la cama porque no puedes con el maestro. Pero te enojas con la cama, pero a lo que voy es de que igual y el maestro acaba siendo un concepto flotante en el cual participan todas las partes de forma horizontal, porque realmente las lecciones y las emociones y las intuiciones pues están ahí y solo como que hay que indicárnoslas mutuamente, pues, para lograr éxito, felicidad, compasión. Sí, okay. Y de hecho yo creo que, pues, estamos hablando también de eso, en ese momento histórico donde sí hay un cambio de paradigma, por eso sentimos esta crisis, esta necesidad de identificar qué es un maestro, porque ya no es lo que era antes. Claro, la visión oriental nos trajo una idea del maestro, nuestra visión occidental nos trajo otra. Y ahora nos estamos dando cuenta que realmente estamos al punto donde el maestro no es ni una ni el otra. El maestro eres tú. Tú eres el que es capaz de verse y proyectarse en cualquier momento de su vida y aprender de tus experiencias. De hecho, el peor maestro es el que te obliga a absorber aprendizaje. Y el mejor maestro, el que no hace nada, pero te ayuda a que tú veas y aprendas. Lo incentiva nada más. Lo incentiva. Y en una forma muy sutil. Tan sutil que a lo mejor tú en primera instancia estás pensando que es el mejor maestro que has encontrado y que no puedes prescindir de él, mientras será totalmente el contrario. Pero fíjate qué irónico que ahora se pone de moda, no nada más en las empresas, sino también en varias instituciones, las habilidades suaves, soft skills, que básicamente quiere decir lo que ya sabíamos hace 5,000 años. O sea, apaga la mente tantito, maestro, aplícate, no que seas el psicoanalista del alumno, ¿eh? Bueno, en algunos casos te lo pides, sí. Pero de que, oye, intuye, siente el alumno, pues para que sepas qué necesidades Exacto. tiene. Interésate por él, pero tampoco puedes concentrarte completamente en él. Pero sí existen esas habilidades que paradójicamente hoy se venden en las grandes universidades y que, como te digo, el gurú original, el lama, pues se supone que lo que hace es, antes que nada, es desconectarse de su mente, pues para ver qué necesita el otro y pues para poder saber qué recomendarle. Entonces, ahora acá de repente en el 2000 y pico se nos ocurrió, pues digo, por favor, digo, qué bueno, ¿eh? Pero eso es lo que quiere decir, que simple y sencillamente hay que ponerle atención a las cosas, porque puede aplicar una solución que no sea intelectual o que no sea... ¿Me explico? En vez de decir que son loquitos y que están chiflados y que los mandan a otra escuela, ¿no? Einstein decía... es la solución más fácil porque sí, siempre, cuando no entienden. Cuando no entienden. Sí, y Einstein decía algo muy interesante y no lo dijo él nada más, digamos, nada más que es un científico muy reconocido del siglo pasado, entonces es bueno llevarlo a la mesa porque todos prestan atención cuando hablas de Einstein, Goethe o algunos muy, sí, muy reconocidos, ¿no? Pero él te decía una cosa, mira, en el ser humano hay la intuición. Es un don divino que ha recibido el ser humano. Y la mente racional es un poderosísimo esclavo. Nos hemos reducido a la merced del poderosísimo esclavo y nos hemos olvidado del don divino. Lo que está pasando ahora es que hemos pasado mucho tiempo parados en una sola pierna. Y estamos muy cansados y nos dimos cuenta que esta única pierna es el intelecto. Mientras el hombre tiene por lo menos 3 piernas de base, que son su cuerpo, su mente y su espíritu. Entonces tiene que desarrollar los 3. No puede olvidarse del cuerpo y desarrollar nada más su mente se va a enfermar. No puede olvidarse del cuerpo y no puede olvidarse del espíritu y desarrollar nada más su cuerpo y su mente, porque se va a podrir su alma, se va a echar a perder. Entonces tenemos que entender que tenemos que estar en las 3 piernas bien equilibrados, y los grandes maestros no son nada más personas que han podido trabajarse a tal punto a poderse quedar bien parados en sus 3 piernas. Sí, y siguiendo con eso, lo dañino de la identidad colectiva, o sea, de ser mexicanos, no porque es mexicano y porque no hemos ganado medallas, sino porque, o sea, el ser una identidad nacional, se necesita un sistema para dártela. Claro. Pero es intelectual. Y paradójicamente te están inflando una de las piernas para que te quedes parado sobre el civismo, supuestamente, la comprensión, sí, pública. Pero paradójicamente, pues te tienen que quitar las emociones y la intuición. Pues primero que nada, para que no preguntes y no te liberes, como el elefante del circo. Exactamente. Que está amarrado desde niño, por eso no sabe. Sí. Pero también porque, oye, el intelecto es la base, supuestamente, del progreso. Desde la visión que ellos nos vienen a dar con la liberación, supuestamente, sistemática. Entonces, digo, ya voy a corte, pero pues es obviamente una cuarta parte posiblemente del agregado, ¿no? Déjame, voy a corte y regresamos. guardei duas palavras que escondi no coração, nas linhas cruzadas da palma da minha mão. Ambas prosseguem, cada qual com o seu timo, e só por instantes as reúno o seu destino. Confesso, ignorando a razão, sorte ou desventura, elas são como sinais, e sendo bem diferentes, aparecem como iguais. Filhas do mistério que em mim tenho gravado, traçam o caminho das linhas do meu fado, e como a água que percorre a corrente, ambas são futuro, passado e presente. Um mau sonho que nos cega de ansiedade, arde como lume e comanda a vontade. Outro segredo que ignoro e não pergunto, se no fado há lei, só Deus sabe desse assunto. Conhecimento. Perdón, estamos de regreso en Globales, que está hablando del maestro como chamba. Que sí hay su chamba, con visiones de Oriente y de Occidente. Estoy con Abad Enríquez y con Alessandro Frisa en el 8336-6162 y 8336-4203. Quiero presentar sobre la mesa algo para ver si es o no un maestro. Llegó a la luna, perdón, a Marte. A la luna llegaron los americanos en el 69 y presumían de que Houston, teníamos un problema, ya llegamos. En aquella vez era la computadora americana y el alunizaje se dio gracias a ellos. Pero ahora llegaron a Marte no nada más los americanos. Llegó la NASA en conjunción con otros científicos del mundo en una supercomputadora. Porque lo primero que yo vi en Facebook fue las burlas a que los marcianos ya están con las pancartas de que llévense sus hamburguesas. O sea, Yankee go home. Y honestamente en este programa hemos criticado muchísimo a Estados Unidos, lo he criticado, no generalizando a toda la población, pero sí una política pública que en el mundo, en cuanto a las armas y a la droga y a varias cosas, no estoy muy contento con ello. Pero me puse a pensar y dije, oye, pues los científicos tienen su mérito, porque ellos lograron, a contraposición de este relajo que traen los políticos americanos y los empresarios, de haberse metido el país por el arco del triunfo, pues los científicos lograron en ese momento llegar a Marte con realmente la curiosidad. O sea, no llegaron al carretón de las hamburguesas todavía. O sea, no quiero decir que no vaya a suceder, estimado público. Las cosas tienden a pasar así. Pero a mí me pareció primero que nada que un aplauso por la ciencia. Porque por lo menos está mejor que el mito que seguimos todo bien aquí en la Tierra y que la religión nos va a venir a arreglar el problema. Porque la misma semana un científico social publica, Michael Clare, que estuvo aquí en LODEM, oye, ¿ustedes creen que si los árabes, que si la democracia y... No, la gente se está levantando en revolución porque no les alcanza para comer. Porque el calentamiento global, dice, es algo que últimamente los científicos, todos, están poniéndose de acuerdo en que es una realidad. Y se están saliendo del closet, en el sentido científico, para ir en contra de la idea de la corporación y del gobierno, pues que no quiere de que aceptemos que hay algo con la humanidad, que estamos haciéndola mal. Porque si aceptamos, pues igual va a haber que barajear otra vez las barajas, valga la redundancia, sí. Y no les va a tocar a ellos, te dan el poder. ¿A qué voy con esto? Que realmente ahorita estamos viendo que los precios de los productos están subiendo y que hay muchos problemas de violencia, sí. Porque a la gente ya no le alcanza. Entonces, lo pongo sobre la mesa. ¿Podrá ser la naturaleza que ahora nos está diciendo que se está calentando y que en el camino, como dice Claire, no nada más me preocupa el problema físico que se va a venir, sino que lo social, sí, acá en el mundo, que nos estamos peleando por si capitalismo es socialismo y que si el petróleo, porque sabemos y los en el poder saben que ya se viene la hecatombe, pero prefieren seguir como estamos, engañando. O sea, el Estado, las instituciones, la misma educación, con una visión del progreso de 200 años, como dices tú, que ya es trunca, que como paradigma está tronado, y que la maestra, que es una mujer, la más fácil de todas, la naturaleza, ahí está gritando, y que no le hemos querido poner atención por tanta televisión. ¿Será o no una maestra? Te voy a contestar con dos dichos bastante antiguos, pero se me hacen muy ad hoc, muy acertados en ese momento, y es: no hay peor ciego de lo que no quiere ver. Y hay otro que es muy de mi rancho, que es: todos los caminos llevan a Roma. Entonces, hasta el ciego que no quiere ver su camino llegará a Roma. Oh, pues si no le alcanza la vida, pues se quedará en el camino. Sin embargo, claro, era esta la dirección. El más grande maestro que tenemos enfrente en cuanto conciencias desarrollada, ser humano, y se supone la conciencia más evolucionada del planeta, es la naturaleza misma. Claro. Es la madre tierra, el cosmos, que más allá de todo el pancho, el borlote que estamos armando ahora en ese planeta, nos está enseñando y nos está guiando en este camino que muchos ciegos no quieren ver. Claro. Pero que algunos un poquito más despiertos, y no digo que vean bien, porque para echar otro refrán es: en un mundo de ciego, el tuerto es rey. Claro. En ese momento hay algunos tuertos que estamos viendo el camino a dónde nos está llevando. ¿A dónde nos está llevando? Nos está obligando a evolucionar. Los que no entiendan eso se quedarán abonando el planeta. ¿A qué me refiero? Que todo lo que no alcanza a desarrollar, a evolucionar su vida, pues se recicla. La naturaleza misma es este ciclo infinito, cósmico, universal. Entonces, hay que entenderlo más allá de las teorías, aunque toda esa es buena teoría y la ciencia nos está guiando en ese camino. Por ejemplo, dices, es un camino más. Es un camino más. El ver el desastre ecológico que el hombre está causando en el planeta, que más parece a un alacrán que come y mata a su mamá antes de echarse a la vida, más de demostrar que eres el ser más evolucionado, y entonces entender la vida, entender que tú no eres dueño de la tierra porque te la compras. La tierra te creó. La tierra es tu mamá. Es tu dueña. Ahí está el mejor maestro, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Pues, no sé, yo siento que por esa viene mucho la idea de creer que vamos a estar aquí siempre, ¿no? Igual nos lo enseñaron mucho en las películas gringas donde siempre los humanos salen vivos y ganando. Pues ahí siempre está Bruce Willis para arreglarlo todo, ¿no? Y Stallone. Oye, últimamente van a estar todos juntos, ¿no? Con la de Indestructibles. Stallone, Willis. Pero fíjate son que... Son como ocho, hasta Chuck Norris. Fíjate que sí, algo que yo he reiterado mucho en este programa es que hemos hecho una división entre lo natural, lo orgánico, y lo discursivo, lo mental y lo ideológico. Entonces, como hablábamos en el bloque pasado, estamos muy acá en la mente que si somos las grandes identidades compitiendo por el oro en las Olimpiadas. Pero la base orgánica es la que te está diciendo: oye, no te alcanza porque las cosas... O sea, hay una sequía, ahí está en la naturaleza los hechos de que no se puede vivir como seguimos viviendo. Dices, bueno, está muy complicado. Pues dice, todavía la naturaleza te pone más simple en que tú te des cuenta en tu propio cuerpo que ahí están las lecciones que tú después llevas a refranes y a justificaciones mentales. Y te doy el ejemplo más obvio. Si tú no vas al baño a deshacerte de los desechos tóxicos, pues no puedes llenar de cosas buenas y nuevas. O sea, no vas a disfrutar el mejor restaurante si no has ido a hacer del Duques, del 2... Y lo digo en buen plan, o sea... ¿Y esto qué quiere decir? Que si tú te lo llevas a una metáfora, lo puedes usar para lo que quieras. Si tú tienes malas amistades, no puedes salir adelante. Si tú tienes malas prácticas, no puedes salir adelante. Si tú tienes mala energía, no puedes salir adelante. Si no has ido al baño, no puedes sentirte bien. O sea, como que se me hace muy obvio que realmente el maestro más cercano es uno mismo, la naturaleza, sí, y nuestra relación con nosotros mismos. Sí, pues por lo que dices, pareciera que es como si quisiéramos que llegara lo nuevo, pero sin soltar lo viejo jamás. Así es. ¿No? Y pues es imposible, ¿no? ¿Cómo vas a llegar, cómo vas a encontrar una solución si no estás dando espacio a cambiar tú mismo tus viejos hábitos o lo que tengas desde hace muchísimos miles de años? Necesitas hacer ese espacio y relajarte un poquito, ¿no? Saber que todo lo que crees que necesitas a lo mejor no lo necesitas realmente, y lo que necesitas realmente son otras cosas. Exacto. Y regresando a lo que también, o sea, lo que decías y lo que ahorita dije yo, es que si en lo individual tú te estás deshaciendo de los desechos propios de forma equivocada, pues también la sociedad lo está haciendo. Porque si tú pones a ver, ya no nos cabe la basura de plástico en este planeta. La estamos aventando a la atmósfera, ¿ya se sabía? Pero casi ninguno de están nosotros la están pagando por aventarla, sí, fuera de la Tierra. Entonces dices, oye, realmente el problema es el sobreconsumo. Porque sí, hemos venido creyendo que porque consumimos, alargamos nuestra narrativa personal. Porque como pues, nosotros no somos para siempre, y porque la religión es una cosa que igual no comprobamos, pues el consumo sí nos dice que por lo menos ahí está el carro cada mañana para darle una extensión a tu vida. Pero realmente, y regresando a lo de esto del calentamiento global y todo, es tan simple como que ese es el problema, que ya no te cabe la basura. No. Y que estás generando más consumo que producción, en todo sentido. Así no cayó Roma. Y que no lo quieres dejar. Y que no lo quieres dejar. Como cuando vas al doctor y esperas que él te diga que puedes seguir comiendo carne y fumando tabaco. O sea, lo que esperas es que él te diga eso. De que, no, usted puede seguir. Usted tome estas pastillas, siga tomando, claro, siga fumando, siga haciendo todo lo que hace mal. Güey, la solución es, deja de, o sea, ataca el síntoma. No estés buscando, claro, una... Queremos, sí, o no, sí, mamá nos está empujando a aprender. El planeta Tierra está haciendo lo que en su conciencia tiene que hacer. Se, claro, está renovando. Y esta renovación nos está obligando a renovarnos. Lo que está pasando exactamente como dices tú, Juan Carlos, como dice Abad, tenemos la copa llena. No la queremos vaciar y queremos otra. Nada más que ahora no tenemos una copa llena, tenemos los brazos llenos de copas llenas. Entonces tenemos que soltarlas para poder recibir algo nuevo, sí, para poder tomar algo nuevo. Uh-huh. Y no hay equivocación en eso. Todo lo nuevo es bueno. Todo lo nuevo es evolución, quieras o no quieras verlo. De hecho, los cambios más repentinos son los que más duelen, pero son los que más necesitas. Como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Claro. Y seguimos metiendo refrán, pero no hay verdad más profunda que eso. Ahora estamos al punto de morir gracias a tanta contaminación, pero si superamos esto, seremos más fuertes. Así es. Y hay una paradoja en todo eso de lo que nos preparan a ser y de lo que nos dicen que somos, porque si te pones a ver, el ser humano es de las pocas o la única especie que está más lejos de la acción presente, que está o en el pasado, porque nos han construido un enorme pasado de historia, sí, identidad, lo que somos, lo que tenemos que hacer, y siempre estamos viendo hacia el futuro con ansiedad en el camino, porque todo lo que tenemos de como bagaje es para comprobarse en el futuro que va a traer un presente mejor, cuando paradójicamente no vivimos en el presente. Entonces, el presente sería como la acción, o sea, el ahorita, que te permitiría en un cerrar de ojos, ¿sí?, el cambiar una conducta, que generalmente no cambiamos porque, repito, traemos el carrito lleno. ¿De qué? De lo que soy, de lo que tengo que hacer, de la identidad nacional y de lo que se espera de mí. Y todo en detrimento, finalmente, de la acción individual, que como muy bien decíamos al principio, pues es para que también no te me andes muy suelto y pues te controlo más eficientemente en grupos. Sí, hay un alemán que de hecho en dos libros, bueno, escribió varios, pero Eckhart Tolle, y habla exactamente El poder de la hora, que es un libro muy interesante, y el que sigue se llama El ego, el estado actual de la evolución humana o de la evolución del hombre. Y estamos exactamente en esa situación. Estamos evolucionando y hemos llegado a una etapa evolutiva donde el ego, gracias al cual hemos traído tantos resultados tecnológicos, tantas cosas, pues ya es un estorbo. O sea, tenemos que superar esto. Y más allá de eso, pues los Vedas, los yogi, ya ven cómo estamos ascendiendo en nuestros generadores bioenergéticos, los chakras. De hecho, estamos pasando del tercero a cuarto. Entonces, estamos en ese momento. En la era de Acuario, ¿no? Y no es nada más una era. Es exactamente, físicamente, el crecimiento de tu energía que llega muy fácilmente del primero a segundo, de segundo a tercero, pero ahora no puede llegar a cuarto. Y parece, porque el ego es el más duro para superar, ¿no? Aparte el ego, también esto lo ve un científico mexicano, el doctor Isaac Goiz Durán, que es lo que dice haber descubierto el par biomagnético, cura con imanes. Un par de imanes bien posicionado en tu cuerpo, dependiendo de tu enfermedad, pues te llevan otra vez al equilibrio y en pocos minutos te cura. Como el yoga, ¿no? Pero él mismo dice algo para fundamentar ese descubrimiento, que primariamente fue un descubrimiento, después dijo, bueno, ¿qué es esto que acabo de descubrir, que acabo de ver, ¿no? Y entonces empieza a estudiar, empieza a ver y descubre algo que los gurús de hace miles de años ya habían entendido. El ser humano es un holograma del planeta. El planeta mismo, que es la mamá, crea seres muy parecidos a él. ¿Y en qué nos parecemos? En la estructura energética. Tenemos paralelos, meridianos, tenemos flujos de energía en el cuerpo, como lo tiene el mismo planeta Tierra. Y hay una partición aquí a la mitad, como si fuera el ecuador terrestre, que para el ser humano es el diafragma. Y separa justo el tercero y cuarto chakra. Y luego el último chakra, el de la corona, es una montaña, Mount Kailash, allá en Asia, ¿no? Donde estaba el magneto de mucho tiempo los budistas, que por ahí iban a subir esa montaña porque creían que era un punto energético planetario. Sí, pues estamos arriba de nuestra mamá. Claro. Entonces, pues la estamos recorriendo para entender, como decíamos, si nuestra mejor maestra, observándola, aprendemos. Claro. Observándola, estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano, la mejor cosa que puede hacer es observar lo que tiene alrededor y lo que tiene adentro y aprender y evolucionar. Y fíjate que siguiendo con lo que dices también, en la palabra gurú, en sánscrito realmente quiere decir guru, es de la oscuridad a la luz. Y que es alguien que solo es un intermediario, que no es ninguna persona para estar ahí sólida y de que yo soy el gurú. Como se ha puesto de moda ahora en muchos gurús. Pues si el ego domina, pues el ego lo que más quieres es poder. Entonces, todo se ha transformado en, digamos, con el objetivo del poder. Entonces, el gurú, que antes era el servidor, se ha transformado en la cumbre de la pirámide, en la que tú observas ahí arriba. No, el gurú es lo que más sirve a la sociedad. Es lo que debería ser el político, es lo que debería ser el rey, es lo que debería ser el padre de familia, que no es el más importante, es el servidor de la familia. El que trae comida a los hijos, el que trae protección a la mujer. Bueno, acá es como el viejón, ¿no? Con amor incondicional. El que garantiza, pero el estado actual de la evolución lleva el ego en primer lugar y el ego lleva el poder como máxima expresión. Entonces la pasamos con mucho afán entre pasado, que nos define quiénes somos, y en el futuro, que es... Que corrobora esa identidad que venimos cargando. Sí, exactamente. Y nos perdemos, pues, la vida. Claro. La vida misma. Porque nunca está en el futuro ni en el pasado. Que no existen. Sabemos muy bien que es una percepción debido a nuestra constitución física. No existe en este universo. Ilusoria, ¿no? El tiempo... El pasado, el futuro, no existen en cuanto a... Es un juego de la mente. Y fíjate que en el concepto del Sanyasin, el maestro también en la India, lo que te dicen básicamente es que antes de ser maestro, primero tuvo que aceptar que iba a tener posiblemente posesiones, luego una familia, o sea, sexualidad y todo, cama, y luego dharma, pero luego después ya renuncia. Claro. Y se retira de la... De los la... Queda 50 años hasta divorcian, salen de la familia. Pero fíjate que luego en la última etapa es que el Sanyasin regresa a la ciudad. Para, bueno, Nietzsche se quedó, Zaratustra se quedó en la montaña diciendo que son unos idiotas todos allá abajo. Claro. Le faltó esa parte. Le faltó regresar Le faltó romper el ego del renunciante para realmente regresar a educar, como lo hizo el Buda y Krishna y otras personas... No dioses. Que al final terminan sintiendo ese compromiso extrañamente, ¿no? Claro. Desaparecen y tienen que regresar a aplicarlo, a servir con el ejemplo, que es como empezamos esta conversación. Pero la paradoja, ¿no? Pero la paradoja de ese Sanyasin es de que no prescinde del ego tampoco. Porque es obviamente que el ego es una estructura que se tiene que trascender para pasar a otro plano. Pero en este plano sigue sirviendo para que, por ejemplo, el San Yasin, como a veces medio cascarrabias y recalcitrante, pues venga a convencer, darle una visión moral a la sociedad. Y a veces también a la misma clase política. Acuérdate que en Oriente el Brahmin, que es el vidente de los Vedas, pues no se quería meter en política, a diferencia del animal político griego de Platón y Aristóteles, porque dice, una vez claro. que te metes en la política, ya te echaste a perder. Claro. Entonces, me mantengo fuera, pero no me mantengo fuera flotando y padroteando, claro. con un licuado acá de esos que venden supuestamente sí, orgánicos. Estoico. ¿No? Estoico. Sino que realmente tengo que regresar a, pues no a decirles por dónde irse, pero sí a ver lo que alguien ve desde fuera, que ya no está interesado en seguir esa carrera que los que adentro están siguiendo. Y la carrera de la rata, digo yo, no la carrera de profesional. Sí, yo creo que el mejor maestro, de hecho, no es el Rat Race. Cambiar la realidad, más lo que lo acepta. ¿Cómo puedes prescindir del ego, aunque te des cuenta que es algo que en ese momento estorba? Pues es tuyo, es parte de nuestra evolución, claro. es parte de nuestro ser. Hay nada más que aceptarlo y ponerlo en su lugar. No hacer que los niños berrinchudos sean los que manden en la casa. Aunque no los vas a correr para poder mantener el equilibrio en la casa. O sea, cada uno tiene que estar en su lugar. El maestro que más cambia la sociedad es el que no hace nada para cambiarlo. Es lo que acepta lo que es la sociedad. Uh-huh. Nada más vive en ella y ayuda a que la sociedad se espeje. Exacto. Sí, sí, y el ego pues finalmente te mejora la presencia, porque oye, si no tuviéramos ego estabilizador de todo lo que tenemos, pues no tendríamos una narrativa separada, claro. propia. Entonces el ego paradójicamente te da una presencia como maestro, les da, y si tú te pones a ver históricamente los grandes chamanes y maestros, pues son así medio sangroncitos, ¿no? O sea, el Osho, el mismo Buda, el Gurdjieff, son como que lecciones a veces duras. Que el alumno dice, ¡ah! Es cuando más molesta. Pero es cuando más molesta, porque más realmente está, no, como decía Gurdjieff, dándole necesariamente al alumno pues, algo que hacer y algo en qué preocuparse. Entonces, en sí. vez de esperar que el maestro sea alguien acá flotando y que sea un ente casi acá epifánico, pues realmente tiene que ser alguien que está muy seguro de sí mismo y que sabe qué tanto trae, que te lo vas a creer o que lo vas a admirar. No porque llegó ahí, ¡ah, sí, no, lo que quieras! O sea, ¿a qué voy? Que la disciplina tiene que germinar de una relación de confianza y de admiración. No de que, oye, súbete por favor aquí que te voy a dar con el cintarazo. ¿Cómo ves eso tú por acá, licenciado? Mira, yo, hablando de grandes maestros, creo que uno de mis últimos grandes maestros, y Lo traigo porque quiero traer un ejemplo. Fue el perro del vecino. Madre, no, yo no, años, no he podido. Por años he odiado. He llegado al punto que hasta pensé, le voy a regalar una salchicha envenenada. Y esto me envenenaba, te digo. Claro. Lo he odiado tanto, me despertaba la noche. No me dejaba meditar, me molestaba mientras estaba comiendo. Pero lo que me di cuenta al final es que fue uno de mis más grandes maestros de los últimos años. Y cuando cambió mi relación con él, ahora no sé ni si existe. Porque un día empecé a hablarle realmente con su nombre y a llamarlo maestro. Y se cayó. Me he dado cuenta, yo no sé si se cayó. Ya pero no lo escuché, al menos. Ves afuera, no vas a ver nada afuera de lo que no tengas adentro. Entonces, yo nada más tenía un gran borlote adentro y no podía callar mi mente en ningún momento y nada más escuchaba el perro ladrar en cualquier momento. Ahora yo creo que mi mente se calma sola. Entonces, yo el perro no sé si todavía existe mi maestro. Sí, sí sé que existe porque de repente lo escucho y lo saludo. Sí, pero como ya no maestro. Es. Pero Este lo traje ejemplo porque sí, ese más allá de mi maestra de meditación, mi maestra de yoga, mi maestra de shiatsu, mi maestra de que me han llenado de conceptos y de buenos ejemplos humanos, fue una gran experiencia de vida. Llegar hasta hasta lastimarme mucho físicamente y mentalmente pensando de querer matar a otro ser vivo. Claro. Que afortunadamente no hice. Hasta que pude aprender. Oye, ¿será la clase política mexicana, maestro? ¿Tenemos algo que aprender? Claro que sí. Yo sí. Digo, en Italia no se quejen de Berlusconi. Está lleno de pequeños Berlusconi. Los que llegan... Yo no escogía lo que estaba ahorita, No. Yo te digo una cosa ahora. Ahora, no se queje el mexicano del PRI, porque el mexicano tiene un pequeño PRI en el corazón. Cuando ya no tendrá el PRI en el corazón, ya el PRI no estará gobernando. ¿Y dónde está el PRI en el corazón? Está en el hecho que me quiero pasarme del listo cuando voy en el carro. Claro. Está en el hecho que se encuentra a billetera en el piso. No, 98 de 100 se la meten o quitan la lana y tienen la billetera. Entonces, si tú eres deshonesto en tu forma más mísera, si puedes te clavas 5 pesos, ¿cómo te vas a quejarse tu mandatario, que ya equivocadamente decimos que el que manda debería ser al servicio del mandante, hecho del pueblo, pero no te puedes quejar cuando se roba 5 mil millones? No te puedes quejar si tú eres deshonesto cada día en una por infinitésima parte. Por mínimo, exacto, sí. Tú eres mínimo en tu sociedad, eres mínimamente deshonesto, pues él es más grande en la sociedad y es más grande en su deshonestidad. Entonces, es un gran reflejo. Ver el PRI que esté gobernando es lo que está impulsando el cambio en México. Ver Berlusconi que está gobernando está impulsando el cambio en Italia. Ver los desastres que nuestros grandes, entre comillas, hombres están causando es lo que está provocando el cambio. Entonces, estamos aprendiendo del perro que ladra como estamos aprendiendo del PRI. Claro. Comentario final. Yo me quedé pensando mucho en lo que decías del poder, ¿no, Alejandro? Y últimamente lo que se me hace muy extraño no es nada más ahora la idea del poder en sí, sino que viene así como que con una bola de cosas más nuevas, como ser popular también y ahora salir en revistas de sociedad y como que pegándole así al rockstar. Sí, ya no eres nada más político, sino también eres así como estrella de cine y de rock y de todo lo demás y... Bueno, eso es del show contemporáneo, ¿no? Sí, pero es muy nuevo, ¿no? O estar viendo estos programas así de las casas de los millonarios y como... Es que las posibilidades de que el individuo pueda tener una narrativa se han multiplicado en la posmodernidad. Pero bueno, sí. Nos tenemos que ir. Les agradecemos mucho, estimado público, también a ti, Abad Enríquez, claro, por haber estado aquí. No, gracias a ti. Alessandro Frisa. Igual. Gracias, Abad. Gracias, Juan Carlos. Por haber estado aquí. Gracias por habernos escuchado durante esta hora. Les agradezco, estimado público, les recuerdo que este programa disponible en el blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. ¿Qué tanto se puede